Le damos los buenos días a Juan Herrero, él es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena allá en Córdoba, Argentina. Juan, bienvenido a la Radio del Sur, ¿cómo está? Bienvenido, un gran saludo a ustedes y a toda Latinoamérica. Juan, buenos días. Contanos en principio la información que se dio desde la gobernación, desde la provincia de Córdoba, y cómo lo ha tomado la población, sobre todo las comunidades que van a verse afectadas por la llegada de esta planta de transgénicos de Monsanto. Sí, en principio la información es que sería una planta que va a producir semillas de maíz transgénico, como vos bien decías, una de las plantas más grandes del mundo. Y bueno, cuando llegan estas transnacionales a los territorios, generan siempre una situación muy compleja, digamos, ¿no? Hay población que está en asamblea intentando resistir el asentamiento de esta transnacional, y por el otro lado las promesas de siempre, ¿no? Que vienen con fuentes de trabajo, como que van a tratar de revitalizar la economía de ese pequeño barrio periférico de la ciudad de Córdoba, digamos, ¿no? Y en eso está un poco la discusión. Obviamente nosotros desde el movimiento y desde Vía Campesina intentamos tratar de elevar el debate en términos de extranjerización y control de la alimentación en Argentina y en Latinoamérica, digamos. De ninguna manera estamos de acuerdo que hoy nuestra soberanía alimentaria y nuestra producción de alimentos quede concentrada en pocas manos y sobre todo en manos extranjeras, ¿no? Uh-huh. Ahora, Juan, sabemos que esta no es la única planta que existe de Monsanto en Argentina, ya hay otras 5 plantas funcionando, y quiero que si nos puedes comentar cómo ha sido el funcionamiento y el trabajo de Monsanto en la Argentina y cuáles han sido las consecuencias para el campesinado argentino. Sí, Monsanto, más allá de lo que pueden generar sus industrias como impacto ambiental en donde se asientan, Monsanto, a través de un decreto del año 1994, tuvo la posibilidad de ingresar masivamente al mercado con su semilla transgénica y todo el paquete que eso conlleva. Hoy el 100% de la soja que se produce en Argentina, que es más de la mitad de las hectáreas cultivables en Argentina con soja, son de semilla transgénica, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, si uno lo va analizando parcialmente, parecería ser que Monsanto nos cuida, que Monsanto genera semillas para salvar al mundo del hambre, genera semillas que no necesitan agroquímicos, y todos sabemos que es una gran mentira, digamos, ¿no? A partir del año 94 se ha multiplicado, no te sabría decir la cifra, pero por varios números, digamos, la cantidad de uso del herbicida glifosato. El glifosato se utiliza con coayudantes, con aceites vegetales que son nocivos para la salud. Y bueno, de alguna manera u otra, hoy nuestro sistema agroalimentario de exportación está preso y rehén de lo que esta transnacional decide y define, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh, Eso generó un impacto en Argentina, en realidad miles de campesinos expulsados, miles de medianos productores que no pueden producir a la escala que requiere este modelo de gran agricultura, y bueno, el modelo ha concentrado en muy pocas manos la producción de alimentos y de estos granos para la exportación, con los riesgos que eso conlleva, digamos, en términos de soberanía alimentaria y de capacidad soberana de un país de definir qué producir y quiénes lo producen, digamos. Uh-huh. Es más o menos el impacto general. Después, obviamente, hay pueblos que han sido intoxicados, digamos, masivamente en términos de fumigaciones aéreas, en términos de deriva de fumigaciones terrestres, y los casos están a la vista. Incluso hoy en Córdoba estamos asistiendo al primer juicio penal a productores agropecuarios que fumigaron de mala manera al lado de un barrio Ituzaingó en Córdoba, y hoy están siendo procesados por la justicia, felizmente. Juan, recordamos, estamos dialogando con Juan Herrero, él es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, también parte de la Vía Campesina Internacional. Juan, hablanos también en particular de la provincia de Córdoba, donde se ha producido una de las tasas más altas de desmonte también en el país, y también de la legislación, cómo se permite también desde las leyes que sigan produciéndose este tipo de abusos por parte de las multinacionales, si ustedes están también fomentando, impulsando proyectos que también puedan revertir esta situación, tanto desde la lucha directa, desde la acción directa, como desde la legislación. Sí, o sea, las transnacionales son la expresión máxima de lo que es el capital financiero y van ordenando las leyes de los países en función de no poder tener ningún obstáculo. Acá en Córdoba han tenido las tasas de desmonte por año más altas de Argentina. Se generaron por algunas condiciones climáticas en los últimos 15 años zonas donde podía ser viable la soja, que antes no era viable, expansión agrícola, desmonte, digamos, desalojos campesinos. Y en Argentina se intentó regular hace 2 años el tema de los desmontes con una ley nacional, y en Córdoba esa ley en realidad fue adaptada de manera burlesca, podríamos decir. En general salió una ley más que para parar los desmontes, una ley que habilita más desmontes, digamos, con mejores condiciones, digamos, ¿no? Entonces, en general, nuestras luchas, si bien están orientadas a tratar de generar leyes, hoy están más en Córdoba, al menos, donde reina un gobierno neoliberal, digamos, clásico, más orientadas a resistir en movilizaciones, a resistir en los territorios, digamos, lo que puede ser que se siga desmontando y que se siga expandiendo la agricultura de gran escala, digamos. Esa es más o menos la lógica. Hoy no hay condiciones políticas, digamos, ni correlación de fuerzas políticas en nuestra provincia para que desde lo institucional haya algún freno a todo esto. Al contrario, digamos, no es un gobierno que representa los intereses de estos capitales concentrados, ¿no? Bien, Juan, nosotros estamos agradecidos con que nos hayas acercado a esta realidad que están viviendo en Argentina, también con el tema de Monsanto. Vamos a estar bien pendientes de las acciones que sigan emprendiendo ustedes como comunidad, y bueno, saben que los micrófonos están abiertos para este tipo de denuncia. Un abrazo desde Venezuela. Bueno, un abrazo muy grande, y saludamos esta iniciativa de esta radio que intenta llegar a toda Latinoamérica también desde acá de Argentina. Juan Herrero, vocero del Movimiento Nacional Campesino Indígena en la provincia de Córdoba, decíamos, una organización que está en gran parte del país y que forma parte de la Vía Campesina Internacional.